Hay quienes creen que tienen babilla porque se atreven a matar a quienes quieren matarlos a ellos. Pero eso no es valentía, eso es miedo. Hay quienes creen que tienen babilla porque le dicen lo que sea a cualquiera que los moleste. Pero ¿saben qué? Eso no es valentía, eso es orgullo. Babilloso es el que aguanta presión y se va por encima de su propia rabia para evitar tragedia. Babilloso es el que no se vende. Valiente es el que perdona. Babilloso soy yo. Esto no es pa' crear rencilla, ra, ni pa' quitarle a nadie su silla, ra. Son palabras que fluyen de mi bombilla y te las suelto pues me sobra la babilla. Y esto no es pa' crear rencilla, ra, ni pa' quitarle a nadie su silla, ra. Son palabras que fluyen de mi bombilla y te las suelto pues me sobra la babilla. Oye, chupa sangre, le diste pa' abajo mi paciencia y ahora estoy roncón con un saco de experiencia. Tengo la licencia pa' tirarle al medio a los bufones que por plata tienen todo esto en decadencia. Hey, saca la libreta y a tu memo, que te voy a hacer un listado de las cosas que sabemos. Parece ser que no entendemos, y lo que pasa es que con tanta cibernética nos envolvemos. Como Xbox tiene un juego que eso es increíble, con pornografía y dicen que esto es lucha libre. Tienen juegos donde tú haces lo que quieras, donde ganas puntos dándole pa' bajo una ramera. Mira, de todo lo que sacan yo estoy claro. Tengo 5 nenes y ustedes me están saliendo caro. Y no lo digo por el gasto, lo digo porque están haciendo que en las casas con el diablo se hagan pacto y que con Dios pierdan contacto. Baja un poquito y coge la acera. Llegó el nene que todos esperaban que saliera. Pela, pela, loca y es candela. Muela, muela, le duela a quien le duela. Babilloso soy yo. Y esto no es pa' crear rencilla, ra, ni pa' quitarle a nadie su silla, ra. Son palabras que fluyen de mi bombilla y te las suelto pues me sobra la babilla. Y esto no es pa' crear rencilla, ra, ni pa' quitarle a nadie su silla, ra. Son palabras que fluyen de mi bombilla y te las suelto pues me sobra la babilla. Y esto no es timarín de dos tingüerillos. Tengo bien claro a quienes voy a dar cepillo. Tengo bien claro a quienes voy a dar martillo. A Donald Trump y a todos sus corillos, papillo. Que hay de malo en uno ser sencillo. Que hay de malo en ser un pobrecito de monacillo. Y aunque tenga beneficios ser riquitillo, por lo que tengo no, por lo que soy es que yo brillo. Sé quiénes son los que no hablan la clara. He tocado fondo y desde ahí se ven las caras. Sé quiénes venden la música mía y creen que no les voy a cobrar mi regalía. Arpía, ya este gallo no se fía y que abregue tu conciencia con mi psicología. Me cucaste la sin hueso y ahora voy a tener que hacerte sentir cuál es mi verdadero peso. 36 de cuerpo y 100 de seso. Baja moco, quítate y coge la orilla. Llego el nene y a la larga todo lo pilla. Chilla, chilla, aquí está curaría. Toma, pa' que coma, cante pa' cotilla. Babilloso soy yo. Y esto no es pa' crear rencilla, ra, ni pa' quitarle a nadie su silla, ra. Son palabras que fluyen de mi bombilla y te las suelto pues me sobra la babilla. Y esto no es pa' crear rencilla, ra, ni pa' quitarle a nadie su silla, ra. Son palabras que fluyen de mi bombilla y te las suelto pues me sobra la babilla. Hey, yo, oye, me aguantaste esta otra. De parte del que no se casa con nadie. ¿Oíste? Hey, ya era tiempo, papá, ya era tiempo de que se dijera algo.